Ya está grabando esto. Vale, dale ahí al temazo. Ahí, ya me oigo. Ahí, con música de fondo y todo, son las 5 horas y 1 minutos del día 9 de septiembre del 2021. Un poco más baja la música de fondo, así. De eso, que hoy es 9 de septiembre del 2021, que esto es OVNI, que vuelve el dolor y no sé qué más. ¿Por qué vuelve el dolor? Porque es lo que dicen en la vida moderna. Y como este programa aspira a ser la mitad de conocido. Aspira más, pero no menos conocido. Sí, pues eso, una nueva temporada de OVNI. Hoy hablaremos un poco de historia de los videojuegos. ¿Qué tal el verano? El verano de puta madre. Bien, bien relajadico, ya lo dejamos pasar. Y nada. Afrontando ya el invierno, el frío invierno. ¿Cómo os llamamos hoy? Ah, yo soy de Carcain. ¿De Carcain? Uh-huh. Y yo Cosquillito. Y Cosquillito. Están aquí de Carcain y Cosquillito acompañándome. Pepe está a los mandos de sonido. Y esto es Radio Topo en el 101.8 de tu frecuencia modulada. Nos puedes llamar. Nos puedes llamar a 976 29 13 98. Para lo que quieras, para hablar de videojuegos o de lo que quieras, para poner alguna canción. O sea que hoy el tema va del videojoco. Videojockey. Del videojockey. Vale. Dale. Sí. Empezamos pues ya. Dale, caña. Mete la moneda. Sin más dilación, metemos una moneda de 25 pesetas. Dale duro, pero atada. De esas que atabas y luego podías sacar para afuera. Por supuesto, eso se daba por hecho. ¿Está la música demasiado alta o son las voces en mi cabeza? Yo creo que está las dos cosas. Bájala un poquito. Vale. Empezamos por. Pues eso, vamos a hablar un poco de historia de los videojuegos desde el año 93, más o menos, hasta que nos dé tiempo, porque tampoco nos vamos a estar aquí, porque es un tema muy amplio y tampoco vamos a estar aquí toda la vida hablando. Bueno, lo primero, ¿qué tal el verano? Era, ya no me acuerdo de vuestros nombres. El mío yo tampoco me acuerdo. ¿De Carcain? De Carcain, sí, de sí. ¿De Carcain, qué tal el verano? Pues ya te digo, ha ido guay. Bueno, me acabo de venir de vacaciones, como el que dice. He ido ahí un par de semanas a viajar las Italias, pero por lo demás, pues currando y poco más. O sea, con lo poco que nos dejan hacer, no ha habido este año ni festivaleo ni leches, pero bueno, esperemos que para el año que viene se pueda, ¿o qué? Hombre, en mi opinión que no haya festivaleo me parece incluso mejor. Mejor. Mira, están llamando, ¿serán de Vodafone o...? Mételos en el aire. Mételos directos ya. ¿Tú qué tal? ¿Cómo era tu nombre? Yo, Cosquillito. Cosquillito, ¿tú qué tal? Pues el verano bien, mira, estuve en Letonia... Ajá. Por trabajo, en Suiza por trabajo también, y estuve de placer en el Actur. Bueno, me fui al Actur, tú. Pasé el río Ebro, para mí eso ya es Francia. Que son los. Si es alguna oferta de Vodafone, estoy interesado. Sí, yo también. Vale. Y nada, estuve de placer. ¡Ah! ¿Que? Sí, sí, mételo sí. En directo si quieres. Termina de contar. Ya está hablando. No, ya estoy, ya he acabado. No, que sí, que. Que estabas contando que has cruzado la. Ah, sí, que he cruzado el río para visitar el Actur. Que, hostias, hacía que no veía eso. Un lustro, por lo menos. Dicen que hacen. Dicen que hacen muy bueno. Perdonar, tenemos al compañero en directo, saludarlo. Ah, hombre, pero que hable. ¿Quién? Perdón, es que estaba escuchando la historia de Vicente. ¡Ah! Vaya petardo de tío. El... ¡Buah! Está en la sombra. A este lo único que quiere hacer es contar que está de vacaciones ahí en Sevilla, el tío, ¿sabes? Oye. Puta, pero si ha ido Z, no me puedo creer que Z haya ido a los estudios de radio. ¿Quién es Z? Este es de Carcaña. Oye, pero tú nos vas a ofrecer algo de Vodafone o te colgamos ya. De Vodafone no, tengo porque hace falta donantes de grupo sanguíneo cero negativo. ¿Alguno de vosotros es? Ah, no, pues. Yo es que soy más donante de esperma, pero bueno. ¿Cuál es el cero negativo? Nunca me entero. ¿Cuál es el que puede dar a todo el mundo y no puede recibir? Ese. Pues ese soy yo, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Necesitas sangre? Pues te mando un Brizum ahora con un poquito de sangre. ¿Cómo, perdona? ¿Que necesitas donante o no? Bueno, realmente yo no, tío, me está tirando el pisto, pero me han llamado hace 15 minutos, me han despertado de la siesta, tío, y me acordó de que luego tenía que llamaros a vosotros, o sea que, pues sí, eso. Que o sea, que eres de los que se echan la siesta de vacaciones, ¿eh? O sea, yo estoy haciendo las llamadas que debería estar haciendo el banco de sangre, pero no me pagan. Y la estás haciendo a Radiotopo, claro que sí. Haz llamamiento para que todo el mundo vaya a donar. Sí, pero no sé si los donantes de... muchos de los oyentes de Radiotopo a estas horas deberían donar sangre. ¿Por qué no? Porque, yo solo simplemente analizando la sangre, yo soy oyente de este programa, si me hiciesen a mí un análisis probablemente no sería. igual darías demasiado positivo. Igual te cambiarás a cero positivo. Pero positivazo. Si, no sé por qué la gente que viene a este programa siempre acaba hablando de estas mierdas. Aquí somos super straight edge y todo esto, ¿no? Sí, claro. Estoy viendo aquí. Salud. ¿Cuánto? Hostia, mira, esto tiene. Me cago en. Me lo han colado. Me estoy bebiendo. Vaya, tiene alcohol. Un Stiller of Apples, pero. Un Stiller of Apples. Apple Robert. Yo pensaba que no tenía alcohol y me acabo de dar cuenta que tiene 4.5. Pues ojito, A chispadillo. Ojito. Que dicen que esas pegan bastante, ¿eh? Yo bueno, no las he probado. ¿Has hablado ya de Pablo Motos o llego a tiempo? Hoy no toca Palomotos. Hoy no toca Palomotos. Hoy toca videojuegos. Hoy a toca no ser que, el videojoco. A no ser que Palomotos haya hecho un videojuego. Vaya mierda sería eso. Pues poca broma, ¿eh? Seguro que se lo hablaría él. Y Will Smith. El juego de los abdominales de Pablo Motos. Bueno, ¿no es que es pedir algún tema para luego cuando llevemos mucho rato hablando y haya que suavizar un poco? Pues yo como tema sugeriría Pablo Motos. No, digo. No, bueno, idiota. Tema musical. Tienes que hablar con tu psicólogo de eso, ¿eh? No hay un tema musical sobre Pablo Motos. Pero, tío, que hoy el programa va de videojuegos, que no te has enterado. Es que tampoco hemos dicho nada de videojuegos hasta ahora, ¿verdad? ¿Alguna canción? Ahora iremos con lo gordo. ¿Alguna canción que te recuerde a los videojuegos? Pues hay una canción que sale súper mítica, Born to be Wild, que es mucho de motos. Entonces yo creo que alguna de las dos cosas. Hostia, se puede enlazar, ¿eh? Se puede enlazar a los videojuegos. Se puede enlazar eso. Porque no sé qué has dicho, el 93 del inicio de los videojuegos, pero yo no sé si es tan tarde. Yo creo que por el 91, Blizzard ya estaba por ahí diseñando algún videojuego, que uno de ellos era el Rockin' Racing, que era un juego... O sea, los de Blizzard, que son los que ahora hacen lo de los WoW y todo eso, el Diablo. El Diablo también. El Diablo y tal, que son así como muy de rol. Pues empezaron haciendo juegos de carreras y era así todo pixelatum y metían temas en MIDI de Motorhead y yo creo que el Born to be Wild estaba. Y, o sea y que el sí. Carmageddon no es de Blizzard también. No, el Carmageddon no, pero también iba un poquito de ese rollo de carreras violentas. Pues es la primera persona que lo digo decir Carmageddon. ¿Cómo lo dices tú? El Carmageddon. Carmageddon. No, con acento en la O, Carmageddon. No, yo decía Yana, Carmageddon. Perdón, es que de los que dicen Google. No, yo digo Google, pero el Carmageddon. Caldo. Es caldo. Por aquella época todo el mundo decía las cosas tal cual. Bueno, sin más, que no nos vamos a enredar con esto, que siempre. Que. Pon. A ver, ¿pero que... el tema es historia de los videojuegos o videojuegos? Sí, tal cual, has acertado. Sí. Vale, o sea, es que para que no se puede escuchar aquí el programa por streaming, no sé por qué no me funciona. Entonces no tengo ni idea de lo que hablabais. Ah, es que no, dicen que no tira. El streaming. Sí. No tira el y streaming. Aquí al sur no llega Radio Topo. Eso es lo que pensamos de ti. Bueno, ponemos que ponemos en YouTube, MIDI Motorhead. Ahí, claro, sí. Pon MIDI Motorhead. Sí, sí. Dale, que seguro sale. MIDI, M-I-D-I. A ver, estábamos buscando. No, M-I-D y latina. Pablo MIDI. Obsesionated. Era Motorhead. Ahí. Pablo Motorhead. Pablo Motorhead, claro. Ahí. Ese que te sale ahí. Ahí abajo. Está. A ver qué nos sale. Ahí, esa otra. No, pero es que esto sale normal y corriente. Bueno, luego lo vamos buscando, venga. En noviembre del 93, Atari lanzó una de las consolas. Bueno, ¿te despedimos ya o...? Creo que vas a hablar del Atari Jaguar, ¿a que sí? Hostia, qué fiera, Goss. Es que lo teníamos que haber traído a él, no a Cosquillito. Venga, otro día te vienes para... En el año que nos quedemos, te vienes otro día para hablar. El que paga la llamada es él, ¿no? El que paga la llamada es él, pues que se quede ahí con el móvil lo que quiera, ¿no? De móvil a fijo, seguro que le están cobrando un puto. Toda la hora. Toda ahí, la y luego la siguiente de regalo. En vez de estar en un tabla flamenco, el tío ahí colgado al móvil. Eso es. Dale. Bueno, dime. Pero en serio, ¿te colgamos o quieres seguir en la de esto? Y un par de minutos más, sigo. Si venga, puedes tomar motos un par de veces más. Vale. En noviembre de 93, Atari lanzó una de las consolas más polémicas y gafadas que se han creado nunca. El sistema, llamado Jaguar, era una consola de cartuchos con una CPU de Motorola. Aunque la Jaguar solo contaba con 16 megabits de RAM, tenía dos chips de procesamiento gráfico RISC de 64 bits. Atari la publicitó como la primera consola de 64 bits. Ojo, estamos hablando del 93, ¿eh? Pero 64 bits tampoco es que la sea... La publicidad, de hecho, aparecía diciendo... A ver. ¿Qué? En la publicidad de esa consola aparecía una profesora con una pizarra señalando, donde en la pizarra ponía, haz las mates, es cuatro veces mejor. Hostia, tío, pero... Cuatro, porque si van por los 16 bits, ¿no? O por los 8. Exacto. 8 por... No, por 16. 16 por 4. Claro, sí. Era la época del cerebro de la bestia, la Super Nintendo, la Mega Drive, que en otro sitio se llamó Genesis, toda esta movida, sí. Pues eso, que Atari la publicitó como la primera consola de 64 bits que llegaba al mercado, pero los competidores afirmaron que en realidad se trataba de una consola de 16 bits. ¿Qué nos tienes que decir, amigo andaluz, de eso? Pues hay muchos juegos que salieron de esa consola que son una mierda. O sea, y simulaban, por ejemplo, juegos en tres dimensiones, cosa que luego la Nintendo 64 sí que hizo bien, pero esta consola... Hay videojuegos de Super de 16 bits, de la Super Nintendo, que se ven mejor que esta consola que se supone que tenía 64. Lo que viene a decir también un poquito que, joder, no están todos los bits, sino, joder, es que el puto juego sea bueno y ya está. Es saber manejarla, ¿no? Exacto. Es que aquí, por lo que se ve, había... como que decían que gracias a una ambigüedad en la ley podían afirmar que era de 64 bits... sin tener que explicar a qué se referían, o sea, que dudaban las otra gente de otras compañías de que fuera de 64. Igual venía con una bolsa de 64 bocabits. Pues igual era. Entonces, con unas pataticas, igual ya por eso podían recurrir al vacío legal. Pues sería eso. Es que yo hoy pretendía hacerlo medio serio, pero bueno, no. Dale. Nos ponemos serios. Sam Tramiel. O Tramiel, el presidente de Atari, pasó por momentos muy duros cuando anunció su nueva consola de videojuegos. La manera tan dura de hacer negocios de su familia había hecho que la industria se distanciara de ellos. Muchos minoristas se negaron a distribuir la nueva consola. Y aunque más de 200 desarrolladores apuntaron a hacer juegos para la Jaguar, porque está diciendo Jaguar y aquí la gente diría la Jaguar, fueron pocas las editoras que acabaron lanzándolos. Solo había 5 juegos disponibles cuando Atari Jaguar se puso a la venta. A pesar de que habían prometido que llegarían más juegos antes de Navidad, pasaron meses antes de que salieran al mercado. Y para colmo, aquellos primeros juegos, entre los que se encontraban Cybermorph, Crescent Galaxy o Evolution Dino Dudes, no impresionaron a los consumidores. A pesar de la escasez de juegos y la controversia que desató su chip de procesamiento, la Jaguar tenía algunas ventajas comerciales sobre la 3DO. Esta creo que era de Philips. Se puso a la Pues es que también había una compañía que se llamaba 3DO Entertainment, pero a mí me creo suena... Creo que era Panasonic, pero no estoy seguro, ¿eh? Para, es que, claro, esto lo he leído. Es que esto es un libro de... A ver... Vaya de, libro, ¿eh? Steven... Es gordo. Sí, sí, mira cómo es. Gordo el libro. O es un libro de Steven L. Kent, que es un pavo, pues, un estadounidense, y el libro se llama La gran historia de los videojuegos, y, a ver, está bastante mal traducido, porque está bastante mal traducido, pero bueno, es un libro del 2001, y esta edición es de septiembre del 2016. Y claro, pues, aparte de que le falta todo lo de los últimos años, pues... No sé, como que está muy mal traducido, pero bueno, más o menos explica cositas interesantes. Hablad que, vosotros, que claro. En verdad, aquí. En verdad, dices que la última edición es de 2016. No. De 2016. La última no sé, la que tengo yo. La que estamos leyendo. De 2016 a 2021, no. Que creo que estamos. Anda, que no ha cambiado la industria del videojuego, ¿eh? ¿Qué crees que estamos? Un mundo. O sea, porque nos mienten con que estamos en 2021. Yo qué sé. O sea, en Matrix te lo explican. Mira, de vaquero. Por ese rollo. Va a salir Matrix luego, ¿eh? Ah, sí. Sí. Hostia, el juego de Matrix. No, que la Play 2. No, que cuando. En la Play 2 hubo un momento de que el DVD más vendido para Play 2 no era un juego. Sino la peli. La peli de Matrix. También el juego que sacaron, que creo que se llamaba Enter the Matrix, era una pasada. Que ahora lo es, o sea, yo me acuerdo de ir al MediaMark a la zona esa que te dejaban jugar con la Play y que ya eso ya ni dejan, que podías estar echando unas partiditas, y estaba el juego de Matrix, que veías ahí al Neo correr por las paredes y tal, y decías, bueno, esto es realidad virtual, que bueno, no teníamos ni puta idea de lo que era eso por entonces, y ahora lo ves y vamos, te cortas. Con todos los filetes, con toda esa geometría que tenía. Desde aquí aconsejamos a todas nuestras oyentes que si se acuerdan de un juego que jugaron de crías, que no lo vuelvan a jugar, porque se van a pegar la desilusión. Sí que pasa eso. A mí me ha pasado también. Te pegas la desilusión. A ver, hay gente que le gusta mucho el rollo de... Rollo nostálgico. No, pero no solo por nostalgia, sino que hay gente que le sigue gustando a día de hoy y que se pone en un juego que jugaron de críos y les sigue molando. Pero yo, por norma general, hay excepciones. Cuando me he puesto algún juego de estos de cuando jugaba de crío, he dicho, o sea, prefiero quedarme con el recuerdo bueno que tenía de esos juegos. Hay algunos que envejecen muy bien. O sea, hay algunos que igual por la mecánica que tiene el propio juego o por no ser tan ambicioso, pero suele ser que los más ambiciosos, que en el momento lo petaron y que fueron una revolución y que cambiaron un mogollón de cosas, luego los ves y ojo, cuidado. No sé, en plan rollo algún sandbox, ¿no? Como pueda ser GTA, el San Andreas, a día de hoy, yo creo que si la gente lo sigue jugando y tal... Mira, hace un par de años así me pasé el Vice City y no lo recordaba con tantísimos triángulos. Es un juegazo, pero digo, joder, se nota que es un juego que tiene ya más de 20 años, que es de finales de los 90. Para la gente que no sepa, los sandbox son los videojuegos de mundo abierto con un mapa bastante grande y tal, que claro, cuando eso en su día decías, hostia, qué mapa, qué grande, que puedo andar mogollón y tal. Y ahora mismo dices, es un mapa pequeñísimo, los poligonazos... Que se ven ahí, que claro, son cosas que a día de hoy no tan... Pero bueno, hay videojuegos... Claro. Pues mira, uno de los videojuegos, de los primeros videojuegos, el Space Invaders, para mí ha envejecido bastante bien, por ejemplo. Claro. Pero porque tiene una mecánica como muy básica, ¿no? Que es mover izquierda-derecha y disparar. Ya está, es un pulsabotones. Por eso que creo que los más ambiciosos, los más complicados... Siempre se quedan ahí un poquillo en la estacada y los más sencillos son los que al final perduran. Vaya. O sea que... Chicos, solo una cosa, yo me tengo que ir yendo ya, pero. ¿Qué has quedado para beber o qué? Ha quedado con Pablo Motos. ¿Has quedado con Pablo Motos? Exactamente. Deberíais, ya que estamos hablando de esto, poner el. Además, dura poquito. Poner el audio de Mario volviéndose un poco loco como si tomaba vida. Vale, yo creo que sería un broche final para el programa maravilloso. Lo intentaremos. Perfecto. ¿Cómo tenemos que poner en YouTube? No, igual lo ponemos luego, vale. Pero... ya sabemos. Vamos a pasarlo bien y nos vemos el fin de semana. Venga, hala. Por cierto, su cumpleaños, felicidades. Muchas Muchísimas gracias, tío. Hostia, feliz, no lo sabía, tío. Feliz en tu día. Felicidades, colega. Muchas gracias, que chavales. Dios te bendiga. No me queda hasta el final, ¿eh? Que la paz en tu día. Venga, hasta luego, tío. Venga, chao. Bueno, seguimos comentando que a pesar de la escasez de juegos y la controversia que desató su chip de procesamiento, la Jaguar tenía algunas ventajas comerciales sobre la 3DO. Se puso a la venta por $249.95, un precio mucho más bajo. Atari además diseñó una campaña publicitaria muy pegadiza de lo que nos hablaba, ¿cómo lo llamamos? Primitiva se llamó en la Primitiva, última, sí, venga. Creo que sí. Y de lo que nos hablaba Primitiva, de que tenía una campaña publicitaria muy pegadiza que pedía a los consumidores que echaran cuentas a la hora de comparar los 64 bits de la Jaguar con los 32 de la 3DO. También tenía unos controladores muy particulares que gustaron. Controladores, ¿ves? Esto aquí se diría los mandos. Mandos, claro. Unos mandos. Bueno, igual es que también. Igual es que lo ha traducido a alguien latino. No latino de Roma, sino latino. ¿Pero tú crees que ahí le dicen controlador? No sé. Pásame el controlador de la 2000. Tele. No lo sé. Que nos llame algún oyente latino. Bueno, que tenía unos la Atari Jaguar tenía unos controladores muy particulares que gustaron mucho a algunos jugadores, pero nada a muchos otros. Los mandos de la Jaguar eran anchos y gruesos, con los extremos curvados y redondeados por la parte inferior para crear una sensación ergonómica. ¿Para crear o realmente o eran realmente ergonómicas? Eso ya no se sabe. Claro. Por ejemplo, de todas las que has utilizado tú, PQ, ¿le has dado caña a las consolas o no? Yo he tenido la NASA, que era la Nintendo, la primera, la que ahora se llama NES, que todo el mundo decía la Nintendo, sí, pero falsa. Luego tuve la Mega Drive. Luego la Play 1, luego la Play 2, luego la Play 3. Luego, o sea, que Play te has 2. Quedado con el estilo de mando de la Play. Sí, pero por ejemplo el de la NASA, la Nintendo falsa, también estaba guay, era pequeñico. El de la Mega Drive era un poco más... ¿El de la Mega Drive era el que tenía el botón ese en medio? Era un poco a lo, sí, Batman, así un poco, sí, a lo murciélago. Sí, como un murciélago y tenía un... tres botones en la derecha, las flechas en la izquierda. Por supuesto, no existía aún el analógico, el joystick. Ah, no. Yo, no, creía que era el que, no. Yo creía que era. Ah, ese es el de la 64, ¿no? El que tenía el analógico en medio. La 64 no es el de la Dreamcast, puede que tuviera. Un analógico ahí. Un analógico en medio. A la Dreamcast jugué, no la tenía yo, pero no la tenía casi nadie de mi entorno, pero sí que jugué por unos colegas que la tenían. Sí. Y eso, ¿no? El de la Mega Drive, a lo mejor ahora te pones a jugarlo y te parecería incómodo, pero en su día te acostumbrabas. Estabas ya ahí viciadísimo. Yo es que me acostumbraba a los mandos siempre. Y tampoco me vicia mucho. Hay gente también que tiene problemas con eso de que se vicia mucho. Yo tampoco me vicia tanto. Ojo, ¿eh? Eso es un tema importante con el videojuego. El tema de la adicción. Pero o sea, como con toda esta vida, como con, sí, la cerveza, sí, bueno, como con... Lo de la cerveza y el tabaco está ahí como que no se llama droga todavía, pero la gente ya lo entiende. Pero es que, ojo, ¿qué frontera hay entre la gente que se va a echar ahí unas ruletas y unas movidas a las casas de apuesta a la gente que está todo el santo día metido en el ordenador, que hay algunos que hasta meten pasta para intentar ganar más pasta en campeonatos y cosas así? O sea, ahí hay un rollito de la mayoría de la ludopatía bastante... La mayoría de la gente no tiene esos problemas. Eso es un porcentaje muy pequeño ojito, de la gente. Ojito, habría que analizarlo. Es un porcentaje muy pequeño de la gente. Sí, pero, sí, oye, no nos pongamos chungos. Ah, vale, perdón. Es verdad que estamos... Que, hombre, también, si queréis, hablamos de las masacres de la gente que dicen que los videojuegos son violentos. ¿Y eso qué? Claro, ¿qué? Es que tampoco nos vamos a poner chungos hoy, yo qué sé. Ah, vale. Bueno, que estábamos hablando de la tarifa Jaguar, que los mandos eran anchos y gruesos, con los extremos curvados y redondeados por la parte inferior para crear una sensación ergonómica. Como se nota, estoy leyendo directamente del libro. También contaban con un teclado numérico en el centro. ¡Ojo! Yo este mando no lo he visto, ¿eh? Lo que les daba un aire retro, al estilo retro ya por aquel entonces. Claro, retro. Al estilo de la ColecoVision o la Intellivision, consolas que yo no había oído hablar en mi vida. Igual ni habíamos nacido. Hombre, no, claro que no. Si eran retro en el 93, ¿tres? Ya. No sé. aunque Atari nunca llegó a resolver el problema de la escasez de juegos, es que esto tendríamos que retrotraernos a anteriores capítulos de este libro, pero eso otro día. Dos diseñadores británicos aparecieron en escena para dar a la consola algunos juegos muy buenos. El primero de ellos fue Jeff Minter, un ex diseñador de Big 20 al que se conocía en la industria como el Jack. Tempest 2000, el primer juego de Minter, era una ingeniosa recreación del clásico de recreativas de Dave Theurer, o Theurer, o como se diga, actualizado con gráficos y personajes poligonales y una banda sonora de tecno-rock. Uy, qué mal suena esto. No, tecno-rock. Tecno-rock, en rollo MIDI 90. Ah, eso sí, en ese rollo eso sí, tiene claro. Que ser la en hostia, rollo, sí. Eso tiene que ser... En ese rollo sí, yo pensaba que estábamos hablando de tecno-rock, rollo Mecano y estas mierdas. No, no. No. O Dover en su segunda fase. En su, segunda fase. Qué daño al mundo. Y no han pedido perdón, ¿eh? O sea, han seguido tocando como rock, porque creo que ahora siguen haciendo el bolazo que tenían en su día de Dover, pero no han pedido perdón. Sí, sí, y en La Haya hay criminales que han hecho menos. Dover, exigimos que pidáis perdón a las víctimas. Al tribunal de La Haya. Dover al tribunal de La Haya. Porque si no, tendremos que actuar en consecuencia. Juicios de Nuremberg para la Dover. Qué bien hizo, ¿quién fue? El bajista, ¿no? El que se piró de Dover. Qué bien hizo. Y estar ahora tranquilo en su casa, con la conciencia tranquila, diciendo, es que mira qué marrón. Sí, sí. De la que me libré. Bueno, que gracias a la calidad del aspecto sonoro y a la acción vertiginosa del Tempest 2000, este juego demostró que la Jaguar podía ser una gran consola si tuviera el software adecuado. Y aquí pone una nota al pie que si alguno recordaréis que puse a Tempest 2000 solo un aprobado alto en la revista de Electronic Games. ¿Qué queréis que os diga? Me arrepiento. Aquí Samuel L. Kent se arrepiente, que por lo visto era periodista de videojuegos, se arrepiente de haberle puesto solo un aprobado alto al Tempest 2000 en su día. Como que no se valora, ¿no? Luego las cosas que salían en el momento, como que era la peña un poquito exigente y luego ha dicho, hostias, que vaya pedazo de consola, ¿no? Mirado con la perspectiva del tiempo, pues sí. La verdad es que son ya y 27, podíamos... Leer el libro entero, ¿no? No. Una atacada, ¡pum! No, luego habla de las cagadas que hizo Sega y... Es que habla de demasiadas cosas. Mega CD, el 32X, que eso me acuerdo de las hobby consolas o las superjuegos de entonces, que yo me las leía y te hablaban de juegos del Mega CD, del 32X, de tal, y tú decías, pero esto, ¿quién tendrá estas consolas? Ya ves. Era una pasada todo el tema de las revistas, que me acuerdo que como que mensualmente te ponían toda la información. Y semanalmente. Y semanal, ¿eh? Yo me acuerdo por mi padre, que mi padre es bastante friquicillo de los videojuegos y siempre me llevaba ahí al kiosco y pillaba la revista y te daban un CD con un videojuego o con una demo. Con una demo. Con eso, demos de como esos con los cereales. Que eso ya no se ve, lo de las demos. Al principio los que daban CDs eran los de ordenador y luego ya cuando salió la Play por ahí, la revista de la Play creo que daba demos también. Ah, sí, es verdad. El de Hulk, me acuerdo. Lo de las demos ahora ha derivado a que te venden el juego como una demo y luego te venden las actualizaciones por y te las venden como si fueran expansiones, claro, y tal, claro, y dices, me podías vender el juego ya terminado, dice, toma 60 pavos y te vendo la demo y luego otro 60 para el videojuego completo, macho. No sé, está la industria del videojuego un poco chunga. No nos vamos a poner chungos, es verdad que no, que estamos aquí happy. No, pero no, esto que dices sí que es verdad, que eso se queja mucha gente y luego al final sigue comprando videojuegos, y yo el primero, de que eso, de que te venden el juego medio acabado y luego ya irán poniendo actualizaciones, ya tal, y algunas te las cobran y eso es una mierda. O sea, dame el juego ya entero, me da igual que tardes un año más, claro, en sacarlo, claro. O dos. Me quedo aquí esperando. Claro. Eso es. Luego también hay una movida muy muy chunga de jornadas de trabajo maratonianas en los estudios de diseño videojuegos. Para cumplir plazos y por ahí. Y eso. Luego hay estudios que se salen de eso. El de... Os recomiendo un programa, se llama Checkpoint, que hablan, que además lo hacen una chica y un chico que controlan mogollón de este tema. Y en el último hablan de un estudio que sí que debe de tratar bien a las currantes y eso. O sea que... Olé. Sí, sí. ¿Qué estudio es? Es el gacho que lo lleva es el Suda51. Es un programador bastante, y bueno, diseñador de juegos de todo, no solo programador. Bastante, no sé cómo decir. Bueno, en el último juego dicen que es una crítica al trabajo asalariado, por ejemplo, imagínate. O sea, como que tiene bastante. Joder. Tiene bastante que. Reivindicación. Sí, bastante contenido, sí, reivindicación. Los juegos que hace esta gente. Y no son muy punteros, digamos, tecnológicamente, pero sin embargo, sí que son. Sí que te dan más que pensar que a lo mejor otros que son la hostia y luego es la típica historia de siempre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como un referito, sí. Así que eso. Bueno, ponemos a una canción que ya vamos aquí claro, media hora rajando. Pon ahí un buen temardo. Ponemos. Busca las Fuego en el Bandcamp. Fuego, bandcamp.com. Ir hablando. El Bandcamp, no. Que vaya. O sea, ¿se pierde o no se pierde? ¿Sigue existiendo el Bandcamp? Sí, claro. O sea, está, se mantiene, ¿no? Está más fuerte que nunca Bandcamp. Eso es una maravilla. Sí, sí. A ver. Lo que pasa es que Bandcamp. Bandcamp, Pepe. YouTube no. Arriba, ahí. No, en la barra, en la de abajo, ahí. Ponfuego.bandcamp.com. O fuego.punco, como sea, no sé. Decid, luego está ahí. Bandcamp. Que yo siempre tengo la duda, porque para Bandcamp siempre busco grupos que, bueno, que no son nada comerciales o que tienen muy pocas visitas o cosas que no son, ¿sabes? No sé, no se me ha ocurrido buscar a Dua Lipa en el Bandcamp. De hecho, no sé si tiene Bandcamp. No sé si para esa peña habrá... No sé si les vale. O sea, sé que Bandcamp... ¿Tiene Bandcamp? O sea, no creo. Ah, no sé. Pero es que esa peña ya tiene bastantes de Spotify. Sí, lo sé, por eso. YouTube, por eso. Todo es esto. Que el formato está guapo, ¿no? O sea, claro. Está muy guay porque tienes ahí como los a la derecha los discos, uh-huh. Y tú te pones el álbum, le das al play y se te playea todo. Y sí, bueno, sí. Y luego está lo de descargártelo por la pasta que tú quieras. Que pueden ser cero. Rápido. Pero hay gente que pone mínimo, ¿eh? Hay gente que pone mínimo. Hay creo que uno de los Bengala, creo que un disco de los Bengala, creo que el mínimo eran 1,000 pavos. No, es que se lo fliparon y en vez de ser uno, no me acuerdo si era punto o coma, en vez de poner 1.000 dólares para que pareciera un dólar o un euro, puso 1,000, entonces... Y la coma, y era, la coma era de 1,000. Sí. Entonces, y me parece que había dos personas que lo habían metido, que se habían clavado 1,000 pavos por eso. Pues se lo disfrutarías. Vaya, guay, ¿no? Piratas, yeah. Hostia, bueno, yo no sé si lo harían. Baja para abajo. No, en la movida, ahí. Con lo que he quemado ese disco, yo creo que no me dolería pagar 1,000 pavos, en verdad. Si lo has escuchado 1,000 veces. Claro. Bueno, pues vamos a poner a Las Fuego, una banda de Madrid. Esto es del... Espera, baja un poco para abajo, a ver de cuándo es. Creo que es del 2015. Es la primera cinta que grabaron en otoño del 2016. Ah, ¿sí? Y está editada por Polcer Amor, Hysterical Records, Screaming for a Reason, Bad Hair Life, Romantic Songs y Aburrimiento y Asco. Vamos a escuchar. Sí, claro. ¿Cuánta gente, no? Pues mejor, cuanta más gente, mejor. Ahí, metiendo mal. Vamos a escuchar Vice Halley o Vice. La número 2. La 2. Y eso, que está guay, hardcore melódico. Yeah. Bueno, sigues escuchando OVNI en Radio Topo, nos puedes llamar al 976-29-1398. No sé si alguien sabe, aparte de vuestro colega, que estamos haciendo el programa, porque yo creo que no se lo he dicho a nadie. Yo tampoco, a esto es a última hora. De hecho, al colega ni se lo había dicho. Y eso, estamos en la vuelta de OVNI, empieza la segunda temporada y estamos hablando de videojuegos. Bueno, vamos a pasar un poco del año 93, vamos a dar un salto, otro día hablaremos de esos años que hubo en medio, a aquí donde empezaba. Este capítulo estaba ahí, que se titula Los peligros del mainstream. Dice... Ah, no, esto, madre mía. Es que esto tiene... Ahí hay para estudiar, ¿eh? Aquí hay... Eso es un libro de medicina, por lo menos. Un vademécum, ¿no? Un vademécum. Es que quería pillar por lo de la guerra entre PlayStation y la Nintendo 64. También os recomiendo otro podcast que se llama Pegarle a la Lejía. Que sí, que hablan de la... Cada capítulo también va de una cosa y en uno hablan de la Play 1 y... Ese es el que está David Suárez. Sí, sí, David Suárez, cojones, el cojones. Bezos y el... Y el Santi Alberú. Y eso está muy guay, es de risas, pero, y hablan de la, en un capítulo hablan de la Play 1 y en otro de la Game Boy, pero la Game Boy ya es anterior. Hay otro podcast que ese creo que va básicamente de videojuegos, pero es que no sé si recomendarlo porque, madre mía, el... ¿Cómo se llamaba esto? Yo Interneto. Ah, pues es malísimo. Es malísimo, O sea, son muy majos, los tres a mí me caen fenomenal. Sí, pero, sabes, me caen bien también, pero lo que pero es el podcast... Es que es malísimo, están todo el rato gritando aquí al micrófono. Imagínate que ahora nos ponemos aquí a gritar como cacatúas. Pues es una de... A una lata estoy a gritar como una cacatúa. Es una delicia auditiva, vaya. Bueno, aquí es que precisamente he dicho lo de no nos pongamos chungos porque para prepararme el programa he estado leyendo esto y aquí hablan de toda la peña que en Estados Unidos se metió al instituto a arrasar con la gente y por ahí. Y hostia, que decían que, eso, que unos grabaron un vídeo antes de ir a hacer la masacre al instituto diciendo que juegan al Doom, que no sé qué, que sí, no sé cuántas. Y entonces pues ya la gente puso a videojuegos. Yo de momento, digo de momento, nunca he matado a nadie y no y he jugado muchos videojuegos. No has matado nunca. Y he jugado bastante a videojuegos. Señor juez, si algún día mato, es por culpa de los videojuegos. Por culpa del ladrón de manzanas. Por no culpa podré... del tíder este. Bueno, The Cycle Continues. Se dice que al ir contra Sony me motivaba la venganza. Y es muy posible que así fuera. Esto dijo Bernie Stolar, exdirector ejecutivo de Sega of America. Luego, Kazuo Kaz Hirai, presidente y jefe de operaciones de Sony Computer Entertainment America, dijo: el sistema de entretenimiento PlayStation 2 no es el futuro de los videojuegos, es el futuro del entretenimiento, y punto, dijo, y punto. Ole, ahí. Es como... Determinante. Sentencia. Y la verdad es que no le faltaba razón. Y luego Peter Moore, el presidente y director ejecutivo de Sega of America, dijo: la división de América también afirma que ellos no son el... Y la frase esta que acabo de decir, y dijo: pues ala, bien por ellos, nosotros sí que somos el futuro de los videojuegos. Pues se ha demostrado que Sega no. Ahí había beef, ¿eh? Ahí había beef. Es que los, en la historia de los videojuegos beef. Son ¿Dónde beefs. ¿Dónde está Sega ahora? ¿Dónde está Sega? ¿Dónde está Sonic, eh? ¿Dónde está Sonic? Sonic, ¿eh? Ahora está en la gran pantalla. Bueno, hace ya un añito, ¿no? Que sacaron la peli esa. Ah, sí, es verdad. Tuvieron que recular. Porque pues el muñeco era el muy muñeco diferente. Era, sí, iba a crear más pesadillas que Chucky. Hablando de pesadillas, ¿visteis vosotros la peli de Mario? ¡Hostia! Es que Mario la que es así súper vieja. Y súper oscura. Es que el videojuego es mogollón de color, rinchista, no sé qué, todo guay. Y vas a ver la peli, que yo fui a verla, no sé, con 9 o 10 años, y era una peli mogollón de oscura. Hombre, al final va, el juego va de un fontanero que come setas, ¿no? O sea, que yo creo que se aproxima más a lo que sería la peli con esos monstruos con chaquetas de cuero y por ahí. Pero que es que esa peli tenían que advertir que no fueran a verla a críos. Que es que era traumatizó. Del Mario Bros, tío. Si mato a gente, señor juez, será por culpa de la peli de Mario Bros. Bueno, que lo que decíamos, que es que la historia de los videojuegos es beef sobre beef sobre beef sobre beef sobre beef. Sí. Empiezan hablando en este capítulo del eclipse de Saturn, de la Sega Saturn, que fue una de las La Dreamcast fue después de la Saturn. Sí, yo creo que sí. Sí, Dreamcast fue la última consola que hizo Sega, sí. Sí, sí. Pues Saturn, que también en mi barrio no la tenía ni Peter, pues, pues eso. Que creo que Saturn perjudicaba a la empresa en vez de ayudarla. Era una batalla que no íbamos a ganar. Esto dijo Bernie Stolar, que como hemos dicho era... El de Sega. Exdirector ejecutivo de Sega of America, efectivamente. Como había predicho el vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de Nintendo, Peter Main, gran parte del éxito de Nintendo 64 fue a costa de Sega. Introducen aquí también a la Nintendo 64. Cuando se lanzó la Nintendo 64, las ventas de Sega en 32 bits, es decir, pues eso, la Saturn, que ya eran bajas, descendieron a la mitad. En agosto del 97, Nintendo controlaba... Bueno, aquí te hablan pues ya de porcentajes y tal, que en agosto de ese año Nintendo controlaba el 40% del mercado de las consolas de nueva generación y Sony un 47%, lo que dejaba a Sega con un escaso 12%. O sea, la Saturn ya se la estaba pegando. Las rebajas de precio y los juegos de renombre no ayudaron a mejorar la situación. Y entonces Bernie Stolar... fue presidente, que también fue ex vicepresidente de las empresas third party de Sony. Estas son las empresas que hacen juegos para Sony. Fue presidente y director ejecutivo de Sega durante los últimos días de Saturn. Bajo su liderazgo, Sega dejó de publicitar Saturn en televisión. Y luego, el 14 de marzo del 98, Sega anunció que iba a lanzar los tres últimos juegos para esa consola en Estados Unidos. The House of the Dead, que este iba de zombies. Wow, el Shining, este tenía recreativa guapa. Sí, guapísimo. Sí. El Shining Force 3, que no sé cuál es, y el Burning Rangers, que tampoco, o sea, en su día sabría cuáles son, porque ya te digo, por las revistas, no por la consola, que no la tenía nadie que conociese yo. Y después del lanzamiento de aquellos juegos, Sega of America dio por concluido el sistema. Dice Bernie Stolar, intentamos dejarla de lado de la manera que menos afectara al consumidor. Sabíamos que ellos eran nuestros jueces y necesitábamos tenerlos de nuestra parte para lo siguiente que hiciéramos como empresa. Por eso lo hicimos despacio, quizá demasiado despacio para mi gusto, pero así lo hicimos. Y creo que afectó lo mínimo posible a los consumidores. Pues eso lo tendrá que decir la gente que tuviera la Saturn. Que los daños ocasionados por el fracaso de Saturn fueron considerables. Cuando renunció a ella, la empresa ya había vendido 2 millones de consolas en Estados Unidos. Habría que mirar las cifras aquí en España. Por comparar, Sony había distribuido casi 11 millones de PlayStations en Norteamérica. Y pues aquí pone que Sony siempre presentaba informes con las cifras de distribución en lugar de las de venta. Que eran, puede variar porque Sony presentaba... los que ella despachaba, no los que las tiendas vendían. Y eso, que Sega tuvo que hacer frente a 450 millones de dólares, que se dice pronto, en pérdidas, que fue una baja en ventas del 21% en el 98. Y el golpe fue devastador, pero Sega aún tardó mucho en retirarse del mercado. Ahora aún hacen juegos, pero como dice la gente, es que no están ni entre... Ahora son desarrolladora de juegos y no están ni entre el top 500 de estudios desarrolladores de juegos. Y eso, que estoy dando mucho la chapa. ¿Qué opináis de la época esta? ¿Qué consola jugabais vosotros en esta época, en el 97? En el 97 el Takataka, ¿no? Yo también el Takataka, estaba yo en Takataka. ¡Ah, joder! Nosotros teníamos... Pues hablándonos de... Seis añicos, tío. Hablándonos de las primeras consolas que tuvisteis. Yo, por ejemplo, yo tenía de pequeño una que heredé de un primo mío, que era la Master System 2 de Sega. Que tenía unos juegazos acojonantes. El Alex Kidd era el que venía sin cartucho. Sí. Ese era el que venía. Y luego el Sonic tenía el 1 y el 2, el Asterix, el Echo, el Delfín. Hostia, el Asterix. Echo de Dolphin. Te acuerdas que tenía los melocotonazos. Tenía los melocotonazos de los cartuchos. Aplástate ahí. Decían, cartucheame aquí. Y me los acartucheaba y me los pasaba. El Alex Kidd es lo que dices, si va dentro de la consola. Depende, había unas que venía el Sonic, había otras que venía el Alex Kidd, porque un primo mío también tenía la misma y a él le venía el Sonic. Entonces alguna vez nos intercambiábamos las consolas directamente porque el juego estaba dentro de la consola. Entonces toma, quédate 2 semanas tú la mía y yo me quedo la tuya. Y jugábamos a la nuestra. Y nada. Y luego algún juego de carreras y tal, pero bueno, yo de pequeño siempre tuve la Master System 2. y con los cartuchillos hasta que, bueno, hasta que ya empezó a haber ordenador en mi casa, ya entonces ya me pasé al ordenador. Aún la conservo, lo que pasa es que no tengo a dónde enchufarla. ¿Cómo que no tienes a la corriente? Sí, hombre, pero eso llevaba un transformador, los conectores de la televisión ya no existen. Sí, eso hay por internet 20.000 movidas para sí, ajustar sí, eso. Pero que de todas maneras, como hay emuladores y toda la pesca en internet, ya directamente paso de en la... Puristas, aquí enchufar la tele, la consola a la tele de tubo, por supuesto. Claro, claro. Joder, sí, la que provocaba cáncer de escroto. Esa que te ponía al principio que te podías morir si jugabas. Sí, sí, esa. ¿Y tú? No, yo es que he siempre he sido de PC, vaya. O sea, no. La primera consola que pude tener igual era la Game Boy Advance. O sea, ya no la Game Boy Color, sino la que era así como más apaisada. Con. Sí, sí, la Advance. No sé. Me acuerdo de jugar al Tony Hawk. ¿Al Tony en la Game Boy? En la Game Boy. O sea, alucina vecina. Pues eso tiene que ser. Oye, me he pegado unas viciadas de alucina. Pero me hacía ahí unos olis, gastando pilas. Unos flips, no sé más de esto. Backflip. Unos manuals. Unos manuals. No, eso... cuando jugaba la Game Boy Advance todavía no me hacía manuals. Que eso es frenar. El manual es frenar. ¿No visteis este verano los Juegos Olímpicos cuando comentaban el skate que era yo hacen un juego finish the ring test y ahora está... Sí, no he visto nada, pero ha debido estar guapo, ¿no? En los Juegos Olímpicos el skate. Bueno, un poco soso. Para lo que suele ser vídeos de recopilaciones guapas, de saltos guapos, a mí se me quedaba un poco soso. Lo que sí que vi es como una recopilación de un español que ha ido ahí a petarlo y una recopilación de sus vídeos y ojo, el tío cómo controla, ¿eh? Con la tabla. Hacen unas cosas. Es que estoy acostumbrado a ver recopilaciones guapas y luego ves lo que es el concurso en los Juegos Olímpicos y se te queda un poco tal. Yeah. Pero me hacía gracia el comentarista, que debía ser un skater, y cada vez dice, y ahora hacen un backflip, y ahora sí, todo parecía que estaba hablando en otro idioma. O sea, y era español el comentarista. Sí. Y todo en inglés, joder, ya ves. ¿Cómo? No, ves que los trucos en... Claro, los trucos en inglés. No, sí. Puede decir un girito de monopatín. Una lioli. Una lioli de monopatín. Un saltito. Bueno, que jugabas al Tony en la... Sí, en la o sea, yo ya te digo, yo lo que te decía antes de mi padre, que era friki, le daba mucho al PC. Él jugaba, pues a qué jugaba, pues al Age of Empires. Al Diablo, que has dicho antes, al Diablo 1. De los primeros... Bueno, alguno recordaré antes, pero de jugar así a saco con mi padre, el Diablo 1, me acuerdo que ¡buah! vaya fricadas nos metíamos ahí. Es que, mira, ahora que lo nombras, además, cuando antes lo habéis comentado, uno de los juegos que mejor han envejecido siempre, aunque no es de consola, es de PC, es el Age of Empires 2. Que todavía se sigue jugando y todo. Como que han sacado ahora un relanzamiento o el 4. Van a sacar el 4. El 4. Ahora van a sacar el 4, pero bueno, hace unos años hicieron una reedición del 2 con nuevas campañas y todo porque los jugadores estaban y todavía sigue habiendo torneos mundiales y todo. Me aburre jugar ese juego. ¿En serio? Hostia, qué lentos que van. A mí me flipa, ¿eh? Es que van andando ahí pasito a pasito, me pone muy nervioso. Y sin embargo, algo que has dicho tú antes, que... juegos de la infancia que luego retomas y te desesperas. A mí me pasaba con el Age of Empires 1, que hace poco me lo volví a instalar y hostia, es que es ingobernable. Es que tienes ahí dos tíos con una cachiporra que cada uno va para un lado y te los matan, macho. Te los matan nada más. Los elefantes. Joder, macho. Hostias. Qué penuria. El Age of Empires y todos estos de estrategia se juegan mucho en PC, sí. Sí, yo al principio sí que jugué en PC, pero luego ya como que las consolas es mucho más fácil, que se actualizan prácticamente solas y por ahí, que tienes que estar en el ordenador, tienes que estar al tanto de los controladores nuevos que van saliendo, por lo menos antes cuando jugaba yo, ahora no sé si era por controladores o por qué, de si tu ordenador cumple los requisitos mínimos para poder jugar, tal. Pues cuando tienes una consola y ya sabes que vas a poder jugar sí o sí. Eso es un precio a pagar con el PC, que el tener que estar actualizando todo el rato, que es tarjeta gráfica, todas las mierdas. Pero claro, es que ahora a la velocidad, no sé, yo no, ya te digo que no de consolas no controlo mucho, pero me parece que va como muy rápido. Me acuerdo de hace dos días, igual hace más de 15 años. A ver, es tiempo relativo. de estar jugando a la Play 3 de un tío mío que la tenía nuevísima y tenía el Tekken, ¿cuál era? Yo creo que era el 4 sería ya. No, no, el 3 era el de la 2. No, porque yo jugaba el Tekken 5 en la 2. O igual estoy patinando. No, ni de coño. ¿No? ¿El Tekken 5 en la 2? Yo creo que en la 2 llegaron hasta el Tag Tournament, que era el 3 o el 4. Eso era un juegazo también, sí, sí. No, eso era, igual era en la 1 aún. Pues igual no se está columpiando tanto, ¿eh? Hombre, el Tekken 5, 4 en la 2. El 5, estoy diciendo. El 5 en la 2 ni de coño. ¿No? Igual me he columpiado, ¿eh? Bueno. No sé. La gente lo escuchará esto en el podcast, sea cuando sea. Estarán a todos buscando en plan, claro. Tekken historia. Dentro de un año, cuando la gente lo escuche en el podcast, que nos digan. tenemos que anunciar el concierto de un grupo llamado Guiñote de Contacto. ¿Qué grupo es ese? Me interesa. Que van a tocar el 18, ¿es? No lo sé. ¿Vamos a estar ahí? Yo me he sacado la entrada ya. Sí, yo pues sácame una. Son gratis, ¿no? Sácamela. Es gratis, hasta completar aforo. Claro. ¿Dónde es? En el Buñuel, el sábado 18, ¿no? Uh-huh. El sábado 18, a partir de las 2, que habrá comida popular y el concierto empezará eso de las 8 más o menos, ¿no? Pero ¿qué tocan los Guiñotes solos? No creo. Guiñote y un rapper que se llama Notak, que Olé. Está muy guay, sí. Muy bien. Un poquito de rap and punk. Muy bien. Animamos a todo el mundo a ir. Al rapero. Luego, a Guiñote de Contacto. Luego antes, bueno, que se lo pueden ahorrar. Que aguante quien quiera. A esos se pueden ir a jugar a la Game Boy. Eso quien es. Quiera o quien pueda. Quien pueda. Bueno, que eso. Y luego, ¿eh? No, pero eso es cerrado. Eso es underground. ¿Qué más? Estábamos hablando de consolas. Yo quería lanzar una última pregunta así de 5 minutos, un poco hacia el final del programa, no sé cuánto queda, sí, pero bueno. Pues si no van a hacer programa, luego podemos estar. ¿Tú, Pepe, tienes prisa? Vale, pues entonces no podemos estar. Vale. Nada, que era. Estaba pensando en pillarme la 5. Recomendaciones, sí, pues no. Yo te diría que esperes un par de años a que esté barata. ¿Qué es lo que quieres de la 5? O sea, ¿te ha llamado algo la atención? Todavía no, lo primero que no sé si se están vendiendo porque había falta de componentes y todo esto. Ah, sí. Vale. Joder, pues no os acordáis, no sé si fueron estas navidades. ¿Cuándo se lanzó? ¿Estas o las pasadas? ¿El qué? La Play 5. El escalabro de Cyberpunk 2077 fue estas navidades. Y ya era para la 5. Pues sería antes de las navidades, pero que la Play 5, que había muy pocas en el mercado y todo eso, que hay falta de componentes y todo eso. No te pilles la 5, píllate de segunda mano una 4. Y píllate la 3 y el Tekken 2. O si no, hablando en serio, es que de la 3 a la 5, no hay, de la 2 a la 3 hubo muchísima, muchísima diferencia. Pero de la 3 a la 4 no hubo prácticamente nada de diferencia. Y de la 4 a la 5, nada. Yo no sé si he catado una Play 4. Sí. En casa del Rana. Ah, vale. Sí. ¿Y ahí a qué jugábamos? Al God of War. Es que son todos juegos como muy lineales, ¿no? O sea, tienes unos juegos de mundo abierto, unos ambos de estos que lo flipas. Al GTA 5. El GTA 5, el Spider-Man, el Days Gone, el mogollón de Assassin's Creed. El Horizon Zero Dawn, me encantó. El Horizon Zero Dawn. Sí, me encantó. Sí, está guapo. Pero muy complicado para mi gusto, pero bueno. Igual también pasa con los sandbox. Has dicho el Assassin, yo solamente jugaba el primero. El primero que ibas con, pues, con y Altair. Y te moló el guión, que está guapísimo. Está guapísimo. Pues sigues continuando y tú sigues continuando jugando. Me han hablado que el 2 es la polla, el de Ezio Auditore. A mí me han gustado todos. De hecho, hay 3. Lo que no me gusta es la jugabilidad. O sea, que es un mundo abierto de la hostia, que te pones ahí a escalar y tal, no sé cuál, y a explorar mucho, muy guay. Pero luego al final la mecánica es todo el rato repetitiva, estás todo el rato haciendo lo mismo en diferentes sitios. Yo eso dice mucha gente, pero a mí no me resulta repetitivo. Hombre, también el 1, ¿de qué año es? Sí, es vegetal. Claro, 2009 o por igual, ahí. Igual las posibilidades de hoy día son muchísimo más avanzadas que lo de entonces, que entonces eso sería la polla, pero a lo mejor eso se ha quedado ya un poquito. Pero que la gente, la gente en el 1 decía lo que dices tú, yo que me escucho muchos podcasts de videojuegos y tal, decían que era muy repetitivo y a mí no se me hacía repetitivo, pero a cada uno. A ver, la movida es que si tú te haces lo que es la historia principal, no se te va a hacer repetitivo, pero eso ni en ese juego ni en casi ninguno. si tú te quieres hacer todas las secundarias, todas de esto, es que yo soy de secundarias. Claro, tío. A mí también me mola ese rollo, pero a mí no, es que a mí no se me. No se y me luego hace. Empiezas el tutorial cuando ya estás al nivel 35, ¿no? Claro. Que eso también me pasa a mí. Aquí somos de secundarias. Sí, sí. E incluso de terciarias a veces. A mí eso me ha pasado con el de Witcher. Empecé a hacer secundarias, y cuando me quise dar cuenta en la historia principal, digo, pero si voy petadísimo, si esto está tirado. Claro, llevaba el equipo para irme el a... El pedazo de brujo ahí. Ya lo llevaba completo. Mejor chetarse a base de hacer secundarias que no de farmear... Sí, bueno, el farmeo, es otra cosa. O sea, es que no nos vamos a poner chungos. Pero con la gente esa que tiene ludopatía, tío, la gente que disfruta farmeando, ¿qué? O sea, lo de farmear es lo de coger y hacer una acción repetitiva. Es como si fueses a trabajar. O sea, a trabajar, pero para una cosa virtual. O sea, es una cosa que realmente no te emociona, pero lo sabes hacer de manera mecánica y, venga, lo haces y dentro de un tiempo habrás generado suficiente ganancia como para obtener una cosa que, para seguir farmeando... Es que no, yo no puedo con eso, con temas de WoW. Entonces, o con los IDEL tampoco puedes... No sé lo que es un IDEL. Estos de los juegos estos de que haces algo para conseguir más dinero, para conseguir un equipo que te consiga claro, más dinero. Claro, no, o sea, evolutivo, pero nada, solo... Nada. O sea, es que nunca llegas a nada. O sea, no. Dices, en el futuro tendré este equipo y estaré súper petado para seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Es eso. Que igual la felicidad está en el camino, no en la meta. Oh, qué madre mía, corta aquí. Con esto se acaba OVNI edición videojuego. Corta aquí que no se puede mejorar. Lección de vida. Otro día seguiremos hablando de videojuegos. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo era tu nombre? De diarrea o algo así. El de las diarreas. Y yo Cosquillito. Cosquillito. Hoy hemos hablado de videojuegos. Otro día a lo mejor damos la brasa con más o a lo mejor no. Has escuchado OVNI en Radio Topo. Esto está colgado en podcast en radiotopo.org. Y nos despedimos con... Pues es que no me había preparado el trailer aquí. Uy, va. Otra de los fuegos. Otra de las fuego. Pues no sé. Poned la que queráis, la de derribemos junto a lo normal, la primera, que está guay. Venga, nos despedimos con las fuego. Adiós. Mua.